La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. Los invitamos ahora a compartir en este segundo segmento de La Rosa de Tokio más sobre la historia de LR3 Radio Belgrano, una de las emisoras más importantes de la República Argentina. La radio informa. Belgrano es noticia. La temperatura en Capital Federal y en sus alrededores, 11 grados 3 décimas, la humedad relativa ambiente del 82%. En esta edición vamos a revisar lo que fue el pasado de LR3, allá por la década del 80, y vamos a llegar hasta nuestros días. Hemos dejado a LR3 en nuestro primer programa a finales, en las postrimerías de los años 70, y coincidirás conmigo, Omar, seguramente que con los albores de la democracia, con el nacimiento, con la recuperación del sistema democrático, la privatización de las radios y la libertad absoluta que se pudo recuperar frente al micrófono, hubo cambios muy sustanciales en todos los medios de comunicación y LR3 no estuvo ajeno a esos cambios. Sí, Arnaldo, seguramente Radio Belgrano fue una de las que más cambio tuvo, dado que fue conformada por un equipo de gente sumamente interesante y con un proyecto totalmente innovador. Eso permitió que la emisora fuera la más escuchada en ese periodo de tiempo. Hay que recordar que en diciembre de 1983 la República Argentina retorna a la democracia. LR3 Radio Belgrano estaba en manos del Estado Nacional y se preparó para los nuevos tiempos bajo la conducción de Daniel Divinsky, el primer director del periodo democrático. Yo creo recordar que a toda esta movida se la llamaba el Proyecto Belgrano. Sí. Quizá de un modo un poco ampuloso, ¿no? Sí, sí. Pero hoy a la distancia puede decirse que Radio Belgrano tuvo la virtud de entender y acompañar las necesidades de algunos oyentes de la época, acompañar los cambios de la época. En esos días, la euforia por la recuperación de las instituciones democráticas venía estrictamente ligada a la necesidad de hablar de otro modo y de escuchar otras cosas. Y bueno, vos citabas la figura periodística de Daniel Divinsky, y justamente Divinsky eligió su elenco con la amplitud, la flexibilidad y la frescura que solo podía tener alguien que no venía específicamente de la radio y que como gran mérito propio tenía el de estar comprometido con la restauración de la democracia y pensar que una radio podía servir a esos fines. De hecho, la radio innovó su contenido y su forma. La dirección de Divinsky dejó hacer y esa fue una importante contribución en una etapa en que se volvía a aprender a vivir en libertad. La programación se hizo atractiva para un público adulto que coexistía con los más chicos. Y allí se iniciaron, en LR3, como si fuera un lugar de militancia, una cantidad de jóvenes que siguen aún trabajando en los medios radiofónicos. Daniel Divinsky fue el director, quien asumió en diciembre de 1983, y Arturo Cavallo fue uno de los principales asesores de la dirección de Radio Belgrano. Justamente ellos dos van a contar a continuación cómo fue aquella radio, cómo fueron aquellos comienzos. ¿Y cómo lo llamaron a Daniel para que se ocupara de la dirección de esta emisora? Daniel Divinsky, director de LR3 Radio Belgrano, a partir de diciembre de 1983. En ese momento, luego de las elecciones, y me convocaron a una reunión en el Hotel Panamericano con Germán López, quien en ese momento el secretario de Alfonsín, fue después ministro de la Secretaría de Gobierno, y yo pensé que me iban a proponer EUDEBA, cosa que me parecía bastante acorde a lo que yo sabía hacer. Y en el momento irrumpió Emilio Gibaja, que era el secretario de Comunicaciones, ya designado, porque todavía no había asumido el gobierno, y me planteó que lo que querían era ofrecerme la dirección de Radio Belgrano. Mi reacción fue de una enorme sorpresa, porque dije que yo lo que sabía con relación a la radio era encenderla y después apagarla. El argumento con el que me convencieron fue, si hasta este momento la radio la estuvo manejando un teniente coronel de artillería, ¿te parece que sabes menos que él como para hacerte cargo? Y entonces aludieron al hecho de que yo era empresario de una editorial, o sea que tenía algún conocimiento de manejo administrativo y económico, porque la radio, a pesar de ser el Estado, no funcionaba como una dependencia estatal, sino que funcionaba como había sido originalmente una empresa comercial, y que alguna relación con la cultura tenía un medio de comunicación masiva. Y con esa convicción me fui a mi casa, lo pensé durante la noche y decidí aceptar. Fue la aventura política, intelectual y sentimental más fuerte que tuve en mi vida. Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano, frecuencia 950 kHz, Buenos Aires, capital de la República Argentina. El gobierno asumió la presidencia el 10 de diciembre y fue bastante inmediato, por supuesto, con una programación ya existente, que era muy difícil cambiar en ese momento, y la cual se adoptaron primero medidas de emergencia, que era como solucionar las cosas más urgentes, mensajes antidemocráticos que estaban instalados en la emisora en ese momento. De ahí se fue reestructurando junto con el subdirector, que era el subinterventor, que era Rubén Zanoni, un militante radical, que no era mi comisario político, pero que en algunas cosas me orientaba, sobre todo porque yo había vivido en el exilio 6 años, había vuelto en octubre del 83, es decir, en septiembre del 83 se había vuelto para las elecciones, o sea que ahí había algunos nombres que no estaban en mi catálogo. Y pergeñamos una programación de emergencia para los meses del verano, o sea, para empezar 15 días después, y se fue armando lo que fue la programación que se lanzó a partir de marzo, a marzo de 1984. La tarde de Belgrano, de lunes a viernes a las 13, 5 Diego Bonadeo, Alejandro Fabri y Marcelo Manuele en Los Buenos y los Malos. A las 14:05, Ana María y Marta Merkin en Ciudadanas. A las 15:05, Julia Bowland y Dando la Nota. A las 18:05, Miguel Ángel Fuchs y El Diario de la Tarde con Osiris Troiani. Arturo Cavallo, asesor de la dirección de Radio Belgrano a partir de 1984. Y aparece Jorge Palacios y Ricardo Horvat en la gerencia periodística. Y además había un trío de producción general que estábamos a cargo, Celia Pagán, Graciela Gardey y Quien Esto Habla. Y además de producir los programas como Sin Anestesia con Eduardo Aliberti, Nuevos Aires con Enrique Vázquez, y en el caso mío, Nuevos Aires. Y Mañana, Tarde y Noche. LR3 Radio Belgrano está presentando su ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche, El Ratito del Domingo. Desde hace 16 meses, contamos la historia domingo a domingo desde las 9 de la mañana, respetando el pluralismo ideológico. En el 950 del dial, colocamos sonido a nuestras investigaciones periodísticas. Daniel Divinsky, director de LR3 Radio Belgrano, a partir de diciembre de 1983. Era una experiencia nueva en la cual había que utilizar el criterio de la más amplia libertad para contrarrestar lo que había sido la rigidez de la dictadura con relación a la comunicación. Es decir, en ese momento estaba todavía vigente, y siguió vigente, pero no se le dio bolilla, la ley de radiocomunicaciones que impedía, por ejemplo, sacar al aire a los oyentes. Y a partir de ese momento empezó a hacerse casi abuso de la aparición al aire de los oyentes, con el riesgo de que hubiera exabruptos o que se escucharan cosas que normalmente no debían transmitirse por los medios, ¿no? Haga su denuncia o su consulta a los teléfonos 42-9605, 9663, 9667, 9668 y a los directos 41-6893, 419595. Arturo Cavallo. ¿Cómo vivías la relación de lucha de poderes y de cosas de todo tipo que sucede, imagino, alrededor de un medio de difusión? dado que yo no tenía ninguna inserción ni vinculación con el radicalismo, tenía algunos amigos a los que conocía, pero la relación se había dado directamente con el presidente y a través de él con Emilio Gibaja, secretario de difusión, como se llamaba entonces, mi relación era nula, no recibía ninguna instrucción, ninguna bajada de línea, me habían dicho que hiciera una radio democrática, y la relación que sí se mantenía con la estructura de gobierno tenía que ver con el dinero. Es decir, el tipo de programación que se instauró en la radio en ese momento era una programación piantavotos, una radio progresista, donde de repente una mañana Liberty se despertaba y le informaban que había aumentado 5 centavos la leche de la Serenísima y lanzaba una diatriba contra el capitalismo lechero, justificada en su momento, hacía que se cayera una campaña de Serenísima o de Sancor o de la compañía láctea que fuera, que era el ingreso que ayudaba a mantener las finanzas de la radio, porque como emisora comercial, en principio tenía que producir los fondos para cubrir sus gastos, y sus gastos no eran pocos porque tenía una nómina de personal enorme, ya ahora no recuerdo la cifra, pero era bastante más de lo que hacía falta para hacer funcionar la radio, porque se había ido superponiendo capas geológicas de personal designado en distintas épocas. Ahora, entonces, obviamente se caía publicidad por ese motivo, y por razones políticas, y la había que reemplazarla con fondos de rentas generales, y entonces ahí sí dependía yo del buen criterio y la amplitud ideológica de la Secretaría de Difusión, que es la que tenía que disponer que me mandaran la plata que necesitaba para pagarle a todo el mundo. Funcionó sin restricción alguna. Eduardo Aliberti recordó así su ciclo radial sin anestesia, emitido por LR3. De 7 a 9. De lunes a viernes. Sin shows de ministros. Ni de teléfonos, ni de diarios. Con la realidad de la calle, nada más. De 7 a 9. Sin anestesia. Año que no he escuchado esto. Y creo que hoy haría de vuelta este mismo separador. Para un programa de la primera mañana, sí. Teníamos una suerte de agenda pro. Bueno, obviamente no había, digo, el nivel de circulación informativa que tenés hoy en materia, no tanto de cantidad de diarios, sino de todo lo que circula por internet. Pero siempre tuvimos muy claro, además imagínate el equipo que era sin anestesia, ¿no? Hoy es fácil decirlo, o mejor dicho, hoy es difícil imaginarlo y en el momento, creo que yo, La Nata era mi movilero, es Loto Gviasda, Roxana Russo, Andrea Rodríguez, digo, gente que en ningún caso no trascendió y mucho. Y casi que teníamos como una norma no quedar cooptados con doble O por la coyuntura de los diarios. Y eso creo que fue una de las revoluciones de que generó Sin Anestesia. Que, dicho objetivamente, estoy hablando de en términos periodísticos. Las dos grandes revoluciones de la década del 80 en la radio en la Argentina fueron Sin Anestesia y la Rock and Pop. La Rock and Pop, más vale que desde lo estético, desde la estructura artística y Sin Anestesia desde lo periodístico. Me parece que ahí nace el entender la radio que viene en lo periodístico por un lado y en lo estético por el otro. Arturo Cavallo. Recordemos también que Hugo Guerrero Martínez estaba de lunes a viernes de 14 a 18 con la producción comercial de Víctor Cañardo y avanzaba la programación, y entonces muchas veces Hugo Guerrero Martínez decía que no podía conseguirse avisos para su programa porque estaba en una radio hecho por comunistas. Nosotros no acusábamos recibo porque en la propia programación nos estaban diciendo esto de Hugo Guerrero Martínez, que tenía ese programa, que por supuesto muy escuchado, como todo el resto de la programación. La presencia de Hugo era realmente una piedra en el zapato. Yo lo había llamado porque me gustaba su estilo, porque me parecía que introducía una cantidad de materiales culturales que no eran usuales en los medios de comunicación masivos. Yo lo conocía muy muy distantemente y a poco andar se convirtió en una especie de caballo de Troya, digamos, era tener el enemigo adentro, pero se lo respetó, nunca se le vetó la menor inclinación y se despachó con lo que quiso hasta el día que decidió irse porque no había conseguido el apoyo publicitario que necesitaba. Entonces, como lo mejor era atribuirlo a causas externas, lo atribuyó a lo que él consideró la orientación de la radio. Recordemos que tenías en el noticiero, en el primer noticiero, lo que ahora se llama Primera Mañana, a Ariel Delgado conduciendo el panorama informativo, que era otro indomable, es decir, que teníamos, digamos, el caballo de Troya por derecha en Hugo Guerrero, lo teníamos por izquierda en Ariel Delgado, que jamás podía sugerirle la forma de tratamiento de una información. Agregan que estaremos allí mañana jueves a la hora 13 para reivindicar la presencia siempre constante de los miles de detenidos desaparecidos que permanecieron en ese lugar, sufriendo innumerables torturas y vejaciones, sometidos al arbitrio de muchos que hoy gozan de la impunidad legal otorgada por este gobierno constitucional. Ariel Delgado, contando su tarea en Radio Belgrano a partir de 1984. Con el triunfo del gobierno constitucional, entré a Radio Belgrano en febrero del 84. Alfonsín había asumido en diciembre del 83. Y tuve un brevísimo paso por Radio América, una radio católica, donde llegué a trabajar 9 días y también me echaron por haber hecho unos comentarios contra la censura que se implantó acá sobre una película de Godard. Yo te saludo, María. Daniel Divinsky, director de LR3 en Radio Belgrano. Después estaba gente que es muy buena gente, que era muy buena gente, vamos a conjugar los verbos en el tiempo preciso, como Jorge Lanata, que era un movilero del programa de Liberty, a quien yo una vez reprendí porque gastaba mucho en pilas para el grabador que usaba para hacer las notas, es decir, porque estaba controlando los gastos hasta lo más nimio, y que en algún momento apareció, ya no recuerdo si estaba en el programa de Liberty o no, con que tenía una información sobre participaciones en el caso de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que en ese momento había una investigación en curso en el Congreso que estaba llevando la comisión de Guillermo Tres Rosas. Y él quería lanzar al aire esta información que iba a ser muy perjudicial para la marcha de la investigación de esa comisión, porque quería tener lo que los periodistas llaman un tubazo. Y entonces yo le expliqué que realmente a veces había que sacrificarlo en aras de lo que era el éxito de la investigación que se estaba llevando a cabo. Debo confesar que muy a regañadientes aceptó las razones y no lo consideró que lo estábamos censurando. Si usted quiere, dígalo. Pero tenga presente que el perjuicio que está causando es una cosa que tiene más importancia que esto se sepa 15 días antes. Y lo aceptó. En ese programa estaba en la producción general Celia Pagán, y estaba también Marcelo Slotos Viaza, Liliana Daunes, Julia Boulan, y después en la programación de Radio Belgrano estábamos con Nuevos Aires a la hora 9 de la mañana, con Diego Bonadeo, Hugo Paredero y Wanda Landoff, hasta las 11, que después arrancaba Ciudadanas, con Ana María Mushnik y Marta Merkin, y después Diego Bonadeo con Alejandro Fabri, y me olvido de un tercero también periodista deportivo, que era una visión sobre el deporte, pero absolutamente al estilo de Diego Bonadeo, rupturista con cualquier cosa. Te recuerdo perfectamente. Y después seguía Hugo Herrero Martínez, después a la noche teníamos en la programación Sueño de una noche de Belgrano, un título tuyo, con Jorge Dorio y Martín Caparrós. Y en algún momento a la tarde había un programa que se llamaba Diario de la Tarde, que hacían Rogelio García Lupo y otros 3 periodistas que hacían un análisis de la información. Después los domingos estábamos nosotros con Mañana, Tarde y Noche, que empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 21. Con el inolvidable negro Pasquini Durán, María Esther Giglio, Horacio Embón, Blanca Rebori, Mona Moncalvillo, que hizo su debut en radio al mediodía. Mañana, Tarde y Noche hacía un programa, dentro de Mañana, Tarde y Noche hacía una nota de una hora, que era un reportaje. Mona Moncalvillo estaba en la revista Humor, y ya con Juan Carlos Beltrán, Leonor Ferrara, y seguramente me sigo olvidando, y ahí comenzaron varias personas que venían a hacer su pasantía de la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Ciencia de la Comunicación de Lomas de Zamora, entre la que estaba Rosario Lufrano, David Sanasi, Luis Serioto, Pablo Scholz. Diálogo con Daniel Divinsky, director de LR3, Radio Belgrano, en 1984, y Arturo Cavallo, asesor de la dirección de esa emisora en el mismo periodo. Mañana tarde y noche estará con Mona Moncalvillo, Blanca Rebori, Horacio Embón, Enrique Gleiser, Mariana Taboada, Fernando Núñez, Norberto Folino, Ricardo Horvat, Daniel De Luca y además el periodista especializado en economía Edgardo Silvercasten. Comunicadoras Blanca Rebori, Leonor Ferrara y Susana Pelayes. Idea y producción general Arturo Cavallo. La locución comercial, Adolfo Stambulski, compaginación César Poffer y Edgardo Sendín. Operadores, Miguel Ángel Expósito, Alberto Bonsic y Alberto Chinén y todo el personal de estudio y planta de LR3. Asistentes de producción, Omar José Soma, Patricia Messiano y Daniel Vilota. Además colaboran los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Susana Pelayes fue integrante del plantel de locutores de Radio Belgrano. Ella nos cuenta sus primeros pasos en LR3. Trabajaba mucho, eran mis primeros momentos en la comunicación. Estaba trabajando en Radio Belgrano, justamente. Me habían convocado hacia los primeros días de enero de 1984 porque necesitaban renovar el plantel de locutores. Así que di una prueba y lentamente comencé a conocer en profundidad lo que era hacer radio, distintas tareas de la radio, y en ese momento una radio fantástica como era Radio Belgrano, en un momento excepcional como era el retorno democrático, y también en una etapa ideal de la vida que es la de la juventud, cuando comienza a concretarse un sueño personal que era el de trabajar en radio. Siempre lo digo en donde puedo y ante quien sea, que yo soy una privilegiada en la vida, porque comenzar a trabajar en lo que me gustaba fue un hermoso privilegio, empezar a trabajar en una experiencia de comunicación única e inédita y absolutamente innovadora. Eso por un lado, pero además fue una etapa de intenso aprendizaje, porque era todo para aprender. Teníamos ahí a mano, al ladito nuestro y escribiéndonos algunos textos y algunas recomendaciones para el aire, al que yo considero el mejor productor periodístico con quien yo trabajé, y no solo dicho por mí, Arturo, y acá también hay un gran cariño construido en todo este tiempo. Nos marcabas cosas que hasta hoy yo las comparto con los distintos equipos de trabajo. En Mañana, Tarde y Noche, yo lo cuento también mucho, era en una mesa frente al micrófono, estábamos el informativista, yo, algún asistente y demás, y en la otra mesa, por ejemplo, podía estar Blanca Rebori entrevistando a un folclorista o a un antropólogo con todos los laureles y con el conocimiento absoluto de nuestra historia y con una humildad tremenda para irse a la radio un domingo al mediodía. A Mona Moncalvillo entrevistando a un admiradísimo Floreal Ferrara, a Rogelio García Lupo. La selección musical desde 1945, Nora Norton, Jorge Pastrana con la discoteca de Radio Belgrano y Blanca Rebori. Bueno, pasaba la historia reciente, pasaba por ese estudio del fondo de Radio Belgrano, convocados. ¿Cómo no tener una actitud de humildad, de aprendizaje, de sencillez, de escuchar todo, de escuchar absolutamente todo lo que allí se hacía, todo, cómo se invitaba a una personalidad a participar en el programa, cómo presentábamos una nota de hace 20 años con una nota del presente? Es decir, a mí me parece que fue un privilegio haber tenido esa escuela en ese momento. Y no solo a mí, porque yo hablo con muchos compañeros, algunos que siguen trabajando en los medios y otros no, u otros que no estaban en Radio Belgrano, pero sí la escuchaban, y todos coincidimos en que ese programa, dentro de la amplísima oferta de programas que tenía la radio, nos marcó gratamente. Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano, frecuencia 950 kHz, Buenos Aires, capital de la República Argentina. Yo aclaro que todos nosotros en estos momentos que estamos narrando éramos muy jóvenes. Sí, sí. Tanto Soma, tanto Dorio, yo, toda esta gente que nombramos, éramos muy jóvenes. Muchas veces no habíamos leído lo suficiente para una nota, o se nos trabó al hacer una pregunta, o estábamos mal sentados y no salió bien al aire el sonido. Y vos te acercabas y nos corregías muy cariñosamente, muy amablemente eso, y nos decías qué era lo que habíamos hecho incorrectamente, cómo debe haber sido, y además agregabas, las excusas no se emiten, no se transmiten. Fue un clima de mucho cariño y la verdad la pasábamos bien, no se sufría para nada. Thank you. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Arnaldo, durante ese periodo de efervescencia de lo que fue LR3 en Radio Belgrano, año 84, año 85, se comenzó con una experiencia radial utilizando en forma exclusiva y separada las ondas cortas de LR3. En este caso se utilizó solamente la frecuencia de 6.090 kHz con un servicio cuyo nombre fue La Voz de Sudamérica. Guillermo Lázaro fue el encargado de organizar este nuevo servicio. Va a contar el porqué de todo ello. Fue el aprovechar los equipos de onda corta de LR3, Radio Belgrano, de onda corta, para transmitir precisamente todos los acontecimientos del país, para hacer promoción del país hacia el exterior, partiendo de la base que era el momento de empezar a hacer una imagen de nuestro país en democracia. Esto ocurría en el año 84, en Radio Belgrano precisamente. Estaba el transmisor ocioso. Había unos estudios en la sede de Radio Belgrano ociosos, un control sin trabajo y cierta cantidad de gente que no tenía actividad. Propuse hacer esa emisora que tuviese características de líder en Latinoamérica, en Sudamérica. Y así nace La Voz de Sudamérica, LR3. Empezamos a transmitir y se empezó a escuchar. Y empezamos a obtener numerosa correspondencia que venía fundamentalmente del centro de Europa. ¿Cómo era que llegaba? Bueno, las ondas hercianas tienen esas características y nuestra programación, partiendo del folclore, del tango e inclusive trabajando un poco con el incipiente Mercosur de ese momento, llegó a despertar el interés de radioescuchas de Alemania, de Italia, de España, desde luego de España, de Francia, de Grecia. Fueron grandes satisfacciones. Escuchemos ahora un ejemplo sonoro de una de las transmisiones de La Voz de Sudamérica. Está transmitiendo LR1, La Voz de Sudamérica, en la frecuencia 3.2, banda de 49 metros, comunicando. Guillermo Lázaro continúa con más detalles de la experiencia de LR3 por onda corta. Hasta que recibimos una nota del Confer diciendo que existía una emisora clandestina que estaba transmitiendo en una frecuencia de los transmisores fuera de servicio de onda corta de Radio Belgrano, estaba transmitiendo una emisora clandestina ubicada precisamente en la antena de Radio Belgrano. Burócratas que empezaron a reclamar porque se le había cambiado de nombre, no sé por qué. Inclusive trabajó mucha gente del correo triangulando a ver de dónde partía la transmisión de LR3, onda corta. Superado, explicándole a esos señores que era LR3 la que estaba transmitiendo y que además, si se ponían a escuchar con detenimiento, iban a, en la identificación, se iban a dar cuenta que no era clandestina, que era la emisora del Estado, administrada por el Estado, el Radio Belgrano. Lo entendieron los burócratas. Hasta que en un momento determinado a alguien le molestó o alguien tenía interés en todo esto y le pusieron una bomba a la emisora, a Radio Belgrano, en los equipos de AM y los equipos de onda corta. Anularon, eliminaron, dañaron totalmente nuestra emisora. Radio Francia Internacional, a través de sus boletines informativos emitidos por onda corta, difundió la noticia del atentado a la planta transmisora de Radio Belgrano. Un comando de extrema derecha perpetuó un atentado con explosivos contra la radio estatal Belgrano de Buenos Aires. El jefe de la policía bonaerense, comisario general Walter Stefanini, dijo hoy que los 10 individuos que irrumpieron esta madrugada en las instalaciones de la emisora integraban un grupo de trabajo tipo comando y muy bien organizado. Stefanini agregó que por los panfletos dejados en el lugar con la leyenda Ahora o Nunca, Democracia o Marxismo, los desconocidos pertenecen a una agrupación de extrema derecha. Las explosiones inutilizaron dos equipos de la planta sin producir felizmente víctimas. Guillermo Lázaro con más detalles sobre el atentado y la suerte del nuevo servicio por onda corta. Y bueno, allí se terminó la pequeña historia de La Voz de Sudamérica. Nos sacaron del aire definitivamente. La Voz de los Estados Unidos de América emitió la noticia del atentado a la planta transmisora de LR3. La policía argentina informó que una banda de terroristas derechistas efectuó un ataque hoy contra la emisora Radio Belgrano de Buenos Aires antes de que amaneciera y que colocó bombas en su transmisor. Nadie resultó herido a consecuencia del atentado, pero la radio no pudo salir al aire durante 8 horas y media. La policía expresó que un grupo de unos 10 individuos armados, 3 de ellos con uniforme policial, penetraron en la planta de transmisión suburbana de la emisora, dominaron a los técnicos y colocaron explosivos que destruyeron los transmisores de la estación radial. La policía informó que material de propaganda que dejaron detrás los atacantes los señalaban como pertenecientes a un grupo de derecha. Radio Belgrano, una de las 2 emisoras de propiedad estatal, es conocida por su política izquierdista. Respalda al gobierno nicaragüense y al actual juicio que se sigue contra 9 ex jefes militares acusados de violar los derechos humanos. Guillermo Lázaro continúa detallándonos cómo fue este proyecto radial por onda corta. Era una CNN incipiente y que estuvo prácticamente un año trabajando. Nos divertimos mucho, trabajamos muchísimo, no cobramos un solo centavo porque lo hacíamos con especial dedicación, con esfuerzo, con entusiasmo por hacer radio. Y bueno, así terminó todo eso, nuestra pequeña CNN. Esta fue la voz de Guillermo Lázaro contándonos cómo surgió el proyecto de La Voz de Sudamérica y cómo se terminó ese proyecto. O sea que este audio que acabamos de escuchar es un valiosísimo ejemplo sonoro que a mí me trae reminiscencias de aquella época. Yo la había escuchado, La Voz de Sudamérica, con la poquísima información de la que yo disponía por aquel entonces, tracé algún tipo de línea que me llevaba o me conducía a Radio Belgrano, porque obviamente utilizaba una de las frecuencias de onda corta de esta emisora, pero al mismo tiempo me llamó mucho este proyecto la atención porque no había tenido ninguna difusión por ningún medio impreso, por ningún medio gráfico. Evidentemente se trataba de una experiencia comunicacional interesante e integradora, porque simplemente si nos limitamos al nombre, La Voz de Sudamérica, lógicamente consideramos que el nombre de una emisora de alguna manera muestra el norte que la misma tiene, evidentemente intentó trazar un rumbo de unión radial de las Américas. Como tantos proyectos interesantes y ambiciosos, terminó siendo un proyecto que tuvo demasiada corta vida en el tiempo, ¿no? De hecho, La Voz de Sudamérica desapareció del aire de una forma tan rápida y sorpresiva como apareció. Y por ahí yo había escuchado, recabado alguna información mucho tiempo después, que daba cuenta de que se había suscitado un problema bastante grave en el CONFER, en el Comité Federal de Radiodifusión por aquel entonces. ¿Sabés algo al respecto, Omar? Sí, mira, yo en ese momento estaba trabajando en Radio Belgrano, en el programa Mañana, Tarde y Noche, los domingos. Pero a su vez, con Guillermo Lázaro, que manejaba el área administrativa de la emisora, hacía trabajos especiales como, por ejemplo, coberturas desde la ciudad de La Plata para Radio Belgrano. Y allí fue donde me enteré que él era el organizador de este servicio y que, bueno, había demasiadas trabas de los mismos organismos estatales. La emisora, por onda corta, salió como La Voz de Sudamérica. Inmediatamente el CONFER envía una notificación a Radio Belgrano diciendo que hay una emisora clandestina en la frecuencia de 6.090 kHz. Radio Belgrano le dice, no, somos nosotros, tenemos esa frecuencia desde que la emisora surgió. Pero el Confer le insiste el que el nombre no correspondía a Radio Belgrano. Entonces, uh-huh, inmediatamente Guillermo tuvo que cambiar la identificación de la emisora y comenzar las transmisiones por onda corta diciendo que transmite la emisora de onda corta de LR3 Radio Belgrano. Desde Buenos Aires transmite LR1, la voz de Sudamérica. Onda corta de Radio Belgrano, en su frecuencia de 6.090 kHz, Santa Rosa, 9 metros, República Argentina. Fíjate todas estas cuestiones burocráticas en realidad. Sí, en definitiva burocráticas, y traspolémoslos al tiempo actual o en los últimos años, en donde todo este tipo de situaciones no acarrearían demasiado problema, sería en todo caso una cuestión fácil de solucionar con la presentación de una nota aclaratoria frente a la autoridad de Contralor. Estamos hablando de otras épocas y bueno, el proyecto era interesante fundamentalmente porque empleaba la onda corta, en un momento en donde ya la onda corta empezaba a hacer agua, ¿no? E Internet, esa herramienta comunicacional tan poco amiga a la onda corta que terminó de alguna manera de hundirla, ya estaba dando pasos muy en firme. Claro, pero fíjate vos que el contenido de estas transmisiones era muy interesante, porque por ejemplo, se escuchaba en libertad, digamos, la música de Mercedes Sosa, la música de León Gieco, y a los países latinoamericanos les interesaba mucho este contenido. Y además, convengamos que la situación política de la mayoría de los países latinoamericanos era distinta a la nuestra. Y en definitiva, estamos hablando de una época en donde, creo que en gran parte, en muchas zonas de nuestra América Latina, continúa esta falta de acceso a las tecnologías. Era la única posibilidad de escuchar voces con mensajes universales, como lo de estos intérpretes musicales que vos estás mencionando, o con programas realmente novedosos que difundía LR3. Claro, así es. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Arnaldo, LR3 fue una de las últimas emisoras estatales que se privatizó. Sí, efectivamente. A partir de la década del 90... perteneció al legendario Alejandro Romay, también conocido como el zar de la radio y la televisión en la Argentina. Y bueno, la programación de LR3 vuelve a tomar un corte más popular. Sí, Arnaldo, en ese momento retornaron al aire programas que hicieron historia en la radiofonía argentina. Escuchemos este informe. Los últimos preparativos porque ya está todo dispuesto. Es el Estudio 2, Hugo del Carril, de LR3, Radio Libertad. Es exactamente la hora 12 y un minuto de este 15 de julio de 1991. Vuelve en este mismo momento un clásico de la radiofonía popular argentina, Grandes Valores del Tango. Se abandona esa línea de los 80... pero bueno, los 90 presentan cambios y cambios muy importantes. La programación, como decíamos antes, de la mano de Alejandro Romay se modifica totalmente. LR3, a mi criterio, y esta es una opinión meramente personal, entra en un declive. Lógicamente ya no había una programación comprometida y de revisionismo, sino que había una programación más chabacana. Y entra en un momento en donde también empiezan a surgir con muchísima fuerza las emisoras de frecuencia modulada. LR3 en Radio Belgrano, a partir de la gloriosa época de Yankelevich, pasó por varias manos, perdió toda aquella prestancia que había tenido en la década del 30. Hugo Guerrero Martínez, en el año 2004, recordó su paso por LR3. Veo este estudio de Radio Belgrano traído a un subsuelo por el señor Alejandro Romay, que también fue dueño de Radio Libertad, y fue el señor Marvis el que rescató el nombre de Belgrano para esta emisora. Y esta es la Argentina. Y estoy yo transmitiendo en la Argentina. No es la primera vez que espero un año nuevo en una radio. Ya lo viví en Continental cuando anduve trabajando en las noches de 10 a 2 de la mañana. Ya lo viví en Radio Splendid cuando estaba en la calle Arenales, en pleno proceso de reorganización nacional. Y lo he contado una y otra vez y lo volveré a contar tal vez esta noche. Y me digo, te quedaste en la Argentina, negro. Y cuando salgo del espejo, no le sigo hablando a una imagen que está fuera de mí, sino a mí mismo. Me quedé en la Argentina. ¿Pero por qué te quedaste en la Argentina? Porque el amor es un misterio. Y este es el estudio de Radio Belgrano. No, por supuesto, el primero, sino este que instaló Romay. Vi yo los micrófonos maltratados, los Neumann que hice yo famosos desde el show del minuto. Porque lo primero que hice fue comprarme mis micrófonos Neumann para tratar de mejorar el sonido de Radio Belgrano, que era espantoso, con unos micrófonos que tenían 100 años. Y bastó que la revista Gente me sacara en su primera plana con los micrófonos Neumann que eran míos, para que todas las radios pudieran comprar Neumann. Esta es la Argentina que padecemos todos y que gozamos todos. Porque que nadie me toque la Argentina. Me encuentre donde me encuentre. Métale. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. Transmite la R3, Radio Belgrano, en su frecuencia de 950 kHz, Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Luego de su época de esplendor, que yo diría que llegó prácticamente hasta 1990, la emisora sufrió diferentes avatares. Luego de su privatización, lo cual se produjo en 1991, Radio Belgrano cambió sucesivamente de dueño, de contenidos y también de nombre. Efectivamente, Omar, a partir del año 1991, la emisora perteneció al legendario zar de los medios de comunicación, don Alejandro Romay, quien además de hacerse cargo de la emisora, dispuso el cambio del nombre de la misma por el de Radio Libertad y fundó asimismo la FM Feeling, operativa en 100.7 MHz, que pertenecía a Radio Belgrano y que actualmente se denomina Blue. Escuchemos ahora cómo se promocionaba LR3 Radio Libertad. En AM950 intentamos representar una obra para que usted aplauda de pie. Por eso, venga a la radio, escuche Radio Libertad. Durante abril de 2006, la emisora vuelve a cambiar su nombre y pasa a denominarse La 950. Esto ocurre durante la gestión artística de Jorge Horacio Santos, exgerente de Radio Mitre, quien contrata para cambiar o dar un vuelco a los contenidos de la emisora a distintas figuras de la televisión a fin de conducir programas de radio. A finales del año 2009, el empresario Raúl Moneta adquiere definitivamente las licencias de Radio Libertad S.A. y posteriormente se asocia al empresario Matías Garfunkel. Entre ambos compran al grupo CIE, propietario de las radios FM Rock and Pop, FM 95.1, Blue 100.7 y Radio Splendid. También adquieren distintos negocios satelitales y una cantidad importante de radios de las cadenas de FM del interior del país. Aquí la identificación de LR3 Radio Belgrano para el año 2011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LR3, 950 kHz. Radio Belgrano, de frente a la verdad. Llegamos al año 2012 y a partir del 1 de febrero de aquel año, la emisora cambia nuevamente su nombre y pasa a llamarse Radio 9, pasando a emitir una programación fundamentalmente deportiva con la incorporación de distintas figuras del medio como Fernando Niembro, Walter Zafarian, Sergio Rec, Héctor Beira. Y además mantuvo la base del equipo deportivo que realizaba transmisiones de fútbol. Y finalmente llegamos a la Semana Santa del año 2018, cuando se levantó toda la programación de la radio y pasó a emitir solamente música, llamándose simplemente en las identificaciones como AM950, en un proceso de reestructuración tras la adquisición por parte del grupo Turner Argentina de la frecuencia. Luego, a partir del 11 de marzo del año 2019, la frecuencia de 950 kHz es ocupada por CNN Radio, que inicia sus transmisiones con un perfil claramente periodístico. Sintonicemos ahora el dial de la amplitud modulada de Buenos Aires para poder escuchar a CNN Radio en 950 kHz. CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. De esta manera, Omar, vemos que el nombre de Radio Belgrano desaparece y yo me animaría a decir que la vieja y querida LR3 Radio Belgrano desaparece para siempre. Transmite LR3 Radio Belgrano en su frecuencia de 950 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. Y bien, amigos oyentes, queremos agradecerles el haber estado junto a nosotros en este programa evocativo de la Radiodifusión Argentina, que en este año celebra su centenario, e invitarlos, por supuesto, a compartir un nuevo espacio la semana que viene, en el cual volveremos a recordar a la Radiodifusión Argentina, que por estos días está celebrando su centenario. Amigos, hasta la semana que viene. Gracias por estar junto a nosotros. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.